Son las 7 de la tarde. Es 26 de marzo de 2018. Esto es Radio Crash y aquí comienza Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, buenas tardes, Borja. Buenas tardes, Jairo, aquí un lunes más en Radio Crash. Esto es Cinefagia FM y, como reza nuestra cabecera, vamos a hablar de cine y de la vida. Exactamente. Y también del alma hoy. Y del alma, por supuesto, muy bien traído. Sí, dije buenas porque, claro, yo cuando empezamos miro los botones, que siempre los toco como si supiera, pero en realidad lo que estoy haciendo es ponerlos simétricos para mi trastorno obsesivo compulsivo, y luego miro la aguja para no saturar mucho. Y esas cosas, hacemos lo que podemos, pero sí. Yo creo que era bien. Ahora yo creo que bien, sí. Sí, sí. Entonces, nada, 26 de marzo, programa ya 121, Borja, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, si estás en Gijón, y para todo el mundo, si nos escuchas por la aplicación de Radio Crash, que solo la hay en Google Play, por el TuneIn, que la hay para muchos smartphones, y luego en radiocrash.org, del polígono hacia el mundo, Borja. Pues sí, hay diferentes vías por las cuales nos podéis escuchar y, bueno, aquí va nuestro programa de hoy que, como decimos, aparte de la vida, también habla un poco de alma, ¿no? Porque traemos un poco un programa dedicado al soul, este género musical que tanto dio al cine, ¿no? y a la gente en general, porque, bueno, aparte de grandes artistas, fue una manera de revolución, ¿no? Ahí por los 60 puso banda sonora a un movimiento de derechos humanos que tuvo lugar en aquella época. Y la verdad que el cine no se entiende sin la música. Exactamente, nos trae historias que tanto nos gustan sobre el cine, sobre personajes y sobre personajes muy importantes que han tenido mucha incidencia pues en todo, ¿eh? Uh-huh, aquí quien está en Cinefagia no es cualquiera. O sea, aquí viene gente importante. Gente top. Sí, y hoy... Menos cuando viene Gonzalo, que... Bueno. Hoy vamos a hablar del soul. Esto nace de esas típicas conversaciones post-partido del Ceares, tenemos que decirlo, Borja, en el que, pues eso, la gente de allí, Ceares, tiene mucha cultura musical. Mucha, cuando digo mucha, es estratosférica. Que asusta. Sí, estamos hablando de gente que lo vive. Entonces, claro, no es en plan de alarde, no es que lo llevan dentro. Y hablando con Berto, pues vamos a no vamos a hablar de quién específicamente, pero sí que luego, menos porque yo le dije, desde mi ignorancia, y le pedí perdón, una camiseta que traía, le dije, ¿quién es ese que está con Ali? Vaya. Fue en plan de, el otro, pero no, sí, tal cual fue. O sea que, bueno, de eso va a ir un poco el programa. Mandamos un saludo a Berto y a todos los tearistas que nos escuchan. Y como siempre, antes de todo ello... pues siempre la píldora de actualidad, ¿no? Porque hay que saber qué se está cociendo en el cine hoy en día, Borja, en la taquilla, quién lo está petando, qué arde, qué se cuece. Bueno, pues últimamente se estrenó la secuela de Pacific Rim, que uh-huh. Es esta Pacific Rim Insurrection. No es Guillermo del Toro quien la dirige, sino es Steven S. The Knight. Y bueno, tenemos a un famoso John Boyega en su... Oh. Es su papel de mata gigantes, ¿no? Uh-huh. Esta película de acción, ¿no? Que es la secuela, como bien decimos, en el mundo occidental no tuvo una gran repercusión, pero sí que los orientales salvaron la superproducción, por lo menos la primera parte. Esperemos a ver esta segunda cómo va evolucionando en taquilla, ¿no? Uh-huh. Después, más tarde, tenemos lo nuevo de Daniel Calparsoro, uh-huh. Que es este director que a mí me gustó mucho particularmente. Sí, a mí también. En Solo Dios Perdone, o Que Dios Nos Perdone, o algo así, uh-huh. Esta película, un thriller de psicópatas y un thriller policíaco. Ahora nos trae otra propuesta que con el nombre de El Aviso, uh-huh. Cuenta para ello con Raúl Arévalo, Aura Garrido, Hugo Arbués, bueno, y se trata de un thriller de intriga sobrenatural, que, bueno, es un niño, Nico es un niño de 10 años que recibe una amenaza de muerte, pero que nadie en su entorno parece creerle. Entonces, John, que es el papel que interpreta Raúl Arévalo, Es un joven pues que está, bueno, muy obsesionado con los números, esas combinaciones de números, investiga una serie de muertes ocurridas a lo largo de los años en el mismo lugar y que parece tener un patrón numérico común, ¿no? Parece que se disfraza un poco de thriller americano este El Aviso, y bueno, le daremos una oportunidad después de esa obra que la precede. Sí, bueno, Daniel Calparsoro, uno de los cineastas que también, como Álex de la Iglesia, siempre nos evocan. Es cine español, pero parece que tiene ese toque de acción y de ritmo. Daniel Calparsoro en sus películas también lo consigue, ¿eh? Sí, también lo consigue, un ritmo muy dinámico, y vemos, leyendo un poco la sinopsis de esta película, vemos un poco esta premisa tan llevada al cine en el cine americano, ¿no? De alguien muy inteligente que investiga los patrones en los que del modus operandi del asesino. Y bueno, Raúl Arévalo para mí es un actor muy bueno, el Sean Penn español que llaman, ¿sí? y es por su parecido físico. Y la verdad que bueno, habrá que darle una oportunidad hasta El Aviso. Sí, la última película de Calparsoro era Cien Años de Perdón. Con Raúl Arévalo también. Uh-huh. Y José Coronado, bueno, era una película también, pues eso, con bastante acción. Eso me estás hablando de taquilla, ¿no, Borja? ¿Esos son los que están ahora mismo, está la gente yendo al cine a ver estas películas? Eso es, sí. Uh-huh. O sea, lo están petando, ¿no? Son los que están en el top. ¿Ese es el top de España? Sí, después también tenemos una película que se llama Thelma, de Joaquin Phoenix. Y bueno, también está el reboot este de Tomb Raider. Ah, es verdad, protagonizado, claro, por Vikander. Uh-huh. Y bueno, pues ahí está. No hay grandes estrenos, la verdad. Sí, lo hablamos el otro día. Pero bueno, hay cosillas por ahí. Por ejemplo, hoy, este fin de semana pasado, se esperaba con mucho entusiasmo un tráiler o un teaser de lo nuevo de James Wan, que es la película Aquaman, que uh-huh. cuenta con Jason Momoa. Uh-huh. Pero finalmente no tuvo lugar ese estreno, y la gente se mosqueó un poco y dice, pero bueno, ¿por qué no sacan el tráiler si esperamos? Es que a DC se le exige mucho, ¿eh? Se le exige mucho también, sí, además son grandes producciones y tienen... Aquaman tiene hordas de fans, yo conocí a algún fan de Aquaman, sí. Y oye, tiene su... Sí, y, ¿no? Y la verdad que están bastante ilusionados con el estreno, porque para ello cuentan con James Wan, uno de los directores más... importantes de los últimos tiempos en el cine internacional. Fue el encargado de hacer las películas de Conjuring, de Expediente Warren, de Saw. Bueno, sí. Es una figura bastante importante. Bueno, y Jason Momoa en el papel de Aquaman. Uh-huh. Que la elección de actores en ese aspecto también a la gente friki del cómic pues le gustó también. Quizá físicamente no se parece tanto a Aquaman, pero bueno, uh-huh. sí que le da una estética muy particular Jason Momoa al papel de Aquaman. Uh-huh. Y bueno, pues para ubicar a la gente es el Khal Drogo, sí, de Juego de Tronos. Eso es. Uh-huh. Para calmar a los fans, James Wan hizo unas declaraciones vía Twitter en las que contaba que bueno, que la película iba a mucha postproducción, muchos efectos especiales, y él decía textualmente que la película iba lento como una babosa marina. Iba a ver esas cosas que esas comparaciones con el mundo marino, ¿no? Que se trata de Aquaman. Y dijo que eso, que no quería forzar a estrenarse un tráiler, lo cual lleva mucho tiempo preparar uh-huh. el tráiler y todo, para que quería preparar algo que estuviera acorde a la calidad del producto que va a presentar. Uh-huh. Entonces, pues eso, se retrasa un poquitillo el estreno del tráiler de Aquaman. Pues sí, pues la verdad que tenemos ganas también de ver Aquaman, ¿eh, Borja? Sí. Sí, yo estoy con DC. Marvel lo está petando mucho, todo el mundo va con Marvel, y DC, que es como la que recibe palos, pues a mí, no sé. Sí, parece que está retomando un poquillo ahora después de los últimos estrenos de películas. Sí, sí. Bueno, y después de lo que ocupa, lo que viene siendo el dinero, o sea, donde se mueve, donde hay cash flow, donde hay mucha pasta, nos vamos a nuestro terreno, Borja, ¿eh? Sí. Terreno de la pobreza, de lo humilde. De la pobreza, ¿no? De la pobreza de la humildad. A lo terrenal. De la humildad. Y por ejemplo, en noticias interesantes, tenemos que Aki Kaurismäki, uno de los protagonistas de uno de nuestros episodios aquí en Cinefagia FM, pues recibió la medalla de oro del Círculo de las Bellas Artes. Y bueno, me parece muy destacable que un director como Kaurismäki pues reciba este galardón, ¿no? Porque a nosotros nos gusta su cine, nos gusta cómo lo hace, encima tiene ese punto de de locura y bizarrismo que también nos gusta, aparte de estar muy comprometido con los más débiles cuando realiza películas, con lo cual genial, ¿no? Sí, es un cineasta muy particular, ¿no? El cual en su cine refleja todo lo que él piensa que es su sociedad, digamos. Hace una serie de declaraciones, frases que ya pasan para la posteridad, ya no solo del cine, sino de la historia de la humanidad y la literatura. Y aquí, pues... Habíamos hecho en aquella vez los Kaurismäki Facts, ¿no? Me parece sí, que era, ¿no? Sí, tenemos las frases más famosas de Aki Kaurismäki, la verdad que no tienen desperdicio ninguno. Y en este caso, al recoger el premio a la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes, comentó Kaurismäki: este planeta nunca tuvo tantos sociópatas e idiotas en el poder. Pues sí, cosa que aquí desde Cinefagia transcribimos. Una verdad como un templo. Además, lo de los sociópatas ya lo hablamos alguna vez, ¿eh? O sea, hay gente como la que hablamos el otro día, que está mal, y son psico-killers, son asesinos, sacan el cuchillo, pero hay gente que no saca el cuchillo y también hace mucho daño, ¿eh? Son sociópatas, sí. Auténticos, están ahí de traje y corbata. La película y el libro de Bert Stone Ellis, American Psycho, refleja un poco esta imagen del yuppie llevado al extremo, ¿no? Que un personaje sin escrúpulos, con nula empatía ni preocupación por los demás, en el que sin ningún tipo de remordimiento o pensamiento introspectivo, pues comete todo tipo de tropelías, en este caso llevados al asesinato, pero en otros casos otros banqueros, otros brokers de la bolsa juegan con el dinero de mucha gente de la clase media, gente pobre, y entonces llevándolos incluso a la quiebra, solamente para que ellos tengan su pequeño beneficio, ¿no? Pequeño o gran beneficio. Exactamente. Bueno, para terminar con Kaurismäki, apuntó en el discurso que hizo Juan Miguel Hernández León cuando le dieron el premio que un referente de Kaurismäki era Luis Buñuel. Nuestro Luis Buñuel, referente, claro, del surrealismo. Sí, lo ensalzamos un poco la figura de Buñuel aquí en varias ocasiones, ¿no? Quizá sí que no tuvo éxito internacional. De hecho, bueno, muchos cineastas europeos, sobre todo, lo ensalzan como figura principal figura que influyó en su obra. Y bueno, sí, un total referente del cine. Sí. Bueno, y para terminar, Borja, mira lo que te voy a poner que me encontré el otro día en el cine. ¿Qué te parece que todavía hay cines que pongan Movie Record? Menudo jingle. Sí, menudo jingle. Yo no sabía que había... Mira que tenemos esta sintonía de Movie Record para nuestro clásico Nota Popular, que sonará luego, que es una versión de los 90, me parece que es. Sí. Pero yo no sabía que había habido una revisión en 2014 de esta versión. Pues sí, pues parece ser que sí. Sí, el otro día en los cines Caudalia vamos a hacer una especie de radio de informativa, ¿no? O sea, de información. En los cines Caudalia, en las sesiones de infantiles, resulta que ponen Movie Record, ponen tres trailers, y no ponen anuncios. O sea, hay que ser un niño a ver películas de animación para no tragarse todo lo que nos tragamos. ¿Y eso solo en películas de animación o para todas las películas? Claro, eso es lo que yo me pregunté cuando estaba allí en el cine. Y también los precios muy asequibles, ¿no, Jero? Exactamente. Estamos hablando, por eso decíamos, de información en Caudalia, en Mieres. De lunes a jueves, películas a 4,90. Y los miércoles, que es el día del espectador, a 4. Con lo cual, oye, pero no estamos hablando de como en otros sitios, por ejemplo, hablamos de los martes de cine en Avilés, cine a 3 con algo, me parece, algo así o tal. No, películas de estreno, a ese precio, de lunes a jueves. Bien, ¿no? Pues una buena iniciativa. Ya habíamos hablado, ir hasta allí. Ya habíamos hablado de ese tema, me parece, hace unos años, me parece. Uh-huh. Y sí que continúan con esta política de precios más populares. Claro, luego. Y me parece bien. Claro, luego te vas a los Yelmo y un martes a las 7 de la tarde, 7,6 euros. Por la noche ya te metes en el fin de 8,90. Sí, estamos hablando un poco precios un poco abusivos, digamos. Claro, y voy al hecho también, hablando un poco del precio de las entradas, de que, por ejemplo, hablamos el otro día de Annihilation, ¿Por qué lo dije en español e inglés? En vez de Annihilation o Aniquilación, dije Aniquilation. El tema es que la Paramount decidió estrenar en Estados Unidos, Canadá y China en los cines, pero en Europa y en el resto del mundo directamente a Netflix. O sea que o se ponen la pila, o se ponen las pilas, o las productoras ya no andan con tonterías, no les salen las cuentas, ¿eh? Ya, no sé. A ver si se sube un poco al carro de las nuevas tecnologías. Bueno, en realidad, si se dan cuenta, es mejor para el espectador, ¿no? Sí, cuanto más competencia haya, más bajos precios y mejor para nosotros. Claro, eso es. Así que nada, yo creo que, por ejemplo, con esta película de Aniquilación, no sé por qué me da por... debe ser porque lo estoy leyendo. Con Aniquilación puede cundir el ejemplo. Muchas directamente ya se fueron. Hay gente que ya directamente va directamente a Netflix, mete su película allí. Pero esto es como un pequeño lío con la productora. La Paramount echó sus cálculos y dijo ella que no se puede. Entonces nada, seguramente esto lo vamos a empezar a ver de continuo. Pero espero que no pueda. A ver, yo a mí me gustaría ir al cine, sí, ir también, a la sala, ya todo te voy eso, a entender. Y no quiero que pase esto. Quiero que sigan habiendo estrenos y que me gusta. Y me gustaría ir al cine y el ritual de ir al cine. Exactamente. Y por desgracia en nuestra ciudad cada vez es más difícil ir al cine. Eso es, sí. Y si los transforman en Burger King, ni te cuento. Así que nada, hasta aquí la actualidad, Borja. Pues hasta aquí. No traje ninguna. No trajiste la recomendación. No tenemos audio del Serifilo hoy tampoco. No, pues bueno, ahí habla que hablar con él. Yo me vi la película, lo digo ya por enésima vez, Aniquilación. Aniquilación. Me la vi y te gustó. Y coincido con vosotros en lo que dijisteis el otro día. Muy bien. Y recomiendo a todo el mundo que se quedaba un poco rayado al final de la película buscando explicaciones, como la película de La Llegada, difíciles, porque queda así como un poco abierto. ¿A ti te pareció que quedaba abierto? Sí, bueno. A interpretación un poco. Queda un poco abierto, te interesa un poco el qué pasará después, ¿no? Los días posteriores a los acontecimientos narrados en la película, pero bueno, sí que te deja ahí el reconcome de la cabeza. Sí, pues eso, lo que pasa es que como hay tres libros y es una trilogía que yo no lo sabía, pues entonces pues hay mucha miga todavía que cortar ahí en ese argumento. Así que nada, esta semana sin recomendaciones, ninguna recomendación. Bueno, estoy viendo Ricky Morty. Yo siempre... Bueno, también está bien. Ricky Morty, pues siempre está... Sí. Siempre se puede ver. Tiene cabida. Como no tenemos al Seriéfilo que nos recomiende una serie, pues una miniserie de comedia, ¿no? Esto es una serie de animación que mezcla un poco... Es una especie de tipo padre de familia, pero mezcla género también de ciencia ficción. Hacen saltos en la galaxia, el espacio-tiempo... Vamos, mundos paralelos, mucha imaginación en la creación de personajes y vamos, una serie totalmente recomendable y políticamente incorrecta. Políticamente correcta. Como a nosotros nos gusta, aquí en Cinefagia FM, vamos ya con ese especial sobre el alma. La vía está definitivamente despejada. ¡Viva la revolución! ¡Viva la anarquía! ¡Lameculos! ¡Burócrata! But she's my baby, just the same. Crazy about that woman, cause Caldonia is her name. Caldonia! Caldonia! What makes you think of so high? There gotta be a reason for this mess. My mama told me to leave y'all doing your alone. Pues esta sí que era el movie record de los 90. Hasta 4 versiones de Movie Record se hizo Borja. Y luego lo compró Antena 3. Dato así, en sin sustancia. Pero ahí está. Y como siempre, la sintonía de Movie Record de los 90 precede al clásico no tan popular. Que hoy, hablando de soul, hablando de alma, pues yo siempre le digo, Borja, yo te planteo y tú indaga ahí, métete en el videoclub o donde quieras y rescátanos algo que no se conozca mucho, pero que sea mítico. Es el clásico no tan popular, que en este caso es... Pues hoy traigo, o traemos aquí en Cinefagen en nuestra cara B, esto en nuestra cara B, sí, en nuestro clásico no tan popular, The Commitments, un clásico de 1991 dirigido por Alan Parker, y es la mejor, yo creo, la mejor, el mejor homenaje al soul del cine de los 90, ¿no? Ojo, o del cine en general. Te lanzas a la piscina, ¿eh? Sí, ya, sí. Directamente. Sí, porque se trata de una película pequeña, tiene un poco el espíritu de Billy Elliot, hay un Dublín trasladado a los años 80, una crisis económica, de la que vemos un joven con muchas ambiciones, en el cual le gusta mucho la música, sobre todo la música soul, que bueno, sus aspiraciones es ligar y tal, entonces para ello decide pues crear un grupo de música, por eso se debe ligar bastante. Entonces, bueno... es una película en la que vemos una sociedad eso muy obrera, muy del estilo también de Ken Loach. Podemos ver ahí reflejado este cine británico, digamos. Y nada, para ello cuenta con el guion de Dick Clement, Ian de la Fernais, y está basada en una novela de Roddy Doyle, que trata sobre este tema, ¿no? O sea, un chico que quiere hacer un grupo de música, en este caso de música soul. Y bueno, tenemos por ahí un tráiler en que, bueno, de hecho, una de las curiosidades que el anuncio que el chico pone en el periódico es bastante bastante particular, ¿no? Dice que abstenerse gente del sur y de Dublín y sobre todo fascistas, ¿no? Exactamente. Las cosas, exactamente. Las cosas claras desde el principio. Vamos a escuchar el tráiler de Commitments. Hey, what's this? What? Have you got soul? If so, the world's hardest working band is looking for you. Contact Jay Rabbit. I'm putting a band together. Do you need a singer? Wise men say... Who are your influences? Led Zeppelin. Sinead O'Connor. Barry Manilow. John Baez. Joni Mitchell. Wings. Well, what kind of music are we going to be playing, Jimmy? Soul. Soul? That's what you've got to measure up to, lads. Well, like, maybe we're a little white. Nowhere to run to, baby. Nowhere to hide. When I look in the mirror to comb my hair, I see your face just smiling there, yeah. Had to see if you could play before I pay for them. You're trying to tell me you play with BB King? Marta Reeves, Sam Cooke, Otis Redding. Lads, you're looking at the commitment test. Brilliant management, Brother Rabbit. Let's keep relations on a professional basis. Be professional if we've never been paid. It feels much better being an unemployed musician than an unemployed pipe fitter. All you gotta do. La rebelión comienza este verano, el verano del 1991, que es la fecha del estreno de Commitments, viendo el tráiler, bueno, nosotros viéndolo aquí, la gente escuchándolo en sus casas a través de Radio Crash en el 105 de la FM, pero daba muchísimas ganas, Borja, de ver la película otra vez. Sí, como decimos, una estética muy parecida a Billy Elliot, ¿no? Ese Dublín de esa época, con la estética también de Ken Loach, gente obrera, gente de la calle, en la que vemos, lo principio que vemos en el trailer es una especie de casting que hace el chico, ¿no? Y le pregunta un poco por los gustos musicales, y entonces él dice, ay, me gusta Led Zeppelin, no, a mí... Sidney O'Connor, pues va cerrando la puerta en la mismísima cara, ¿no? Sí, una vez que encuentra la gente adecuada, con las referencias adecuadas, en este caso como Sam Cooke, Sí, exactamente. Estaba. ¿Qué nombra? Que era un indigente, ¿no? O una, sí, una gente. Un tirado, de la calle, es que... un tirado de la calle. Tirado de la calle que al final es el vocalista del grupo. Un tío bastante orondo, con un aspecto físico bastante demacrado, pero con una voz magistral, como podemos ver en la música del tráiler. Lo que quería era eso, que jóvenes, aunque fueran de vida precaria, lo que tuvieran fuera, pues talento musical, ¿no? Y como decías, en esa parte media del tráiler, pues se vería a estos personajes que luego, una vez que subían al escenario, pues formaban un plantel allí, pues muy peculiar, ¿eh? Muy variopinto, sí, eso es. De hecho, bueno, el grupo encuentra varios detractores y gente que echa para atrás a nuestro protagonista y dice que, bueno, que eso, el soul es música para negros, la pueden hacer negros. Y curiosamente, este es un grupo de todo gente blanca, ¿no? Uh-huh. Entonces él le rebate diciendo que los irlandeses son los negros de Europa, y más si son de Dublín y además son pobres. Claro, sí, sí. Entonces, se siente como identificados, ¿no? Sí, además el soul es alma, no sabe de color ni de cuerpo. Muy bien. Lo que siempre intentamos con el clásico no tan popular, tanto a nosotros, que hay veces que no siempre vemos la película, como otras veces que la vimos. Si es clásico no tan popular, pues hace muchísimo tiempo. Sí, esta película la vi hace bastante tiempo. Claro, sí. Pero luego dan ganas de que la gente la vea y nos comente. Y luego nosotros de verla también otra vez, ¿no? Porque una vez que la pones aquí, a mí me causa la sensación... Claro, nosotros buscamos que la cause en el oyente, ¿no? Sí. Pero esa vidilla de esa película que quizá no tuvo tanta repercusión, pero sí que una vez que te retrotraes a ese año 90, al 91, dices tú, oh, vaya ganas de volver a verla. Y encima con todo esto que nos cuenta, ¿no? Sí, esta es una pequeña película, también a los Full Monty, digamos. Son pequeñas películas, pero también tiene una gran repercusión. De hecho, ganó... premios BAFTA en el 91 y una película que ensalza también la figura de su creador, de este hombre, Alan Parker, un autor muy a tener en cuenta, con otros clásicos musicales como pueden de ser este The Wall de Pink Floyd, esta película así un poco todo con herencia de la psicodelia, que está bastante bastante bien. Películas clásicos no tan populares como El corazón del ángel con Mickey Rourke, o incluso el Expreso de medianoche, que fue la película que le ensalzó como realizador. Y en el 91 está esta Commitments, que es una auténtica maravilla desde el punto de vista musical. De hecho, el single de la segunda, la cara B del single, estuvo durante semanas en los primeros puestos de las listas británicas. Y bueno, Alan Parker, un realizador a reivindicar, con una filmografía bastante selecta de clásicos no tan populares, bastante reseñables. Como decíamos, Mississippi Burning, por ejemplo, con Willem Dafoe, o Evita. Bueno, Evita está... Pero sobre todo El corazón del ángel. Sí. Como siempre decimos, lápiz y papel para escuchar esas recomendaciones, que luego apuntar y buscar por los medios que cada uno le interese o pueda, Borja. Cada uno haya que... Y eso, recordar que esta es una película basada en la novela de Roddy Doyle. O sea que también... También tiene novela, sí. Una manera buena de empezar con la novela, escuchando esa música. Y no sé si... Y luego pasarse a la película. Sí. Tiene todo, la película. No sé si te acuerdas de un grupo de los años 90 que tuvo su cierto éxito, que mezclaba un poco el pop y el folk irlandés, que se llama The Corrs, los hermanos Corrs. No sé si me acuerdo. Sí, ¿no? Los hermanos Corrs. Pues bueno, sus inicios tienen lugar en esta película. Uh-huh. Y luego tuvieron mucho, mucho éxito. Sí, en cuanto ves los The Corrs, ya sabes quién son. ¿Tuvieron que en esta película porque usaron alguna canción o fue la primera experiencia profesional? Bueno, trabajaron en la película. ¿Trabajaron en la película? Sí. Los Corrs. Pues mira, qué dato tan interesante. Nada, Borja, yo creo que misión cumplida con este clásico no tan popular. Sí, queríamos recoger, como decíamos antes, un poco la esencia del soul, y esta película, pese a que no salga ningún personaje clásico de ni sea ningún biopic sobre ni productoras de los años 60, ni salga ningún músico famoso, vemos un poco cómo recoge el testigo de esa esencia del soul, ¿no? De cosas a reivindicar, de sueños, de esperanzas, y es que se tienen lugar en este caso en una humilde barriada del Dublín de los 80. Pues eso es. Pues nada, Borja, seguimos escuchando algún tema más relacionado con el programa de hoy y ya nos vamos a la cara B. Yeah, yeah, yeah. know they draw a crowd. Say, you got to have a mother for me. Yeah, yeah, yeah. Come on, look here. There was a time when I was all alone. I had a secret, thought I was gone. Somebody dug me, said, now I see what you were doing, brother. Still ahead of me. But when I get burnt, I use a sap. And when I want my loving, my mother she got to have. See, you can have a mother for me. Cara B. Que me recuerda a mis años jóvenes. Tal vez a ustedes les suceda lo mismo. Ah, ah, es genial. Es una maravilla. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know what it one is two. And if this one could be with you. Bueno, pues aquí teníamos al bueno de Harrison Ford en Único Testigo, ¿no? ¿Era? O... Exactamente, sí. Único Testigo, la película del 85 dirigida por Peter Weir. Y aquí vemos como Harrison Ford y Kelly McGillis se marcan un baile a ritmo de Sam Cooke. Eso es, y vemos como Wonderful World. Como este locutor de radio ensalza las... como dice que recuerda a tiempos mejores, ¿no? Y claro... La película va de un Amish que, bueno, aparece, o sea, un chico, ¿no? Que ve un asesinato y, bueno, hay un detective que se integra un poco en la sociedad Amish. Entonces suena esta canción y parece que llena de magia, ¿no? El establo donde se encuentra. Exactamente. Luego llega ese Amish a cortar un poco el rollo, ¿no? Sí. Que dice, ¿qué hacéis aquí y con música? Y con música. Sí, porque a la gente la música, hay gente que, no sé. A los Amish, sobre todo, sí. Con electricidad y todo eso. Bueno, es el diablo. Sí, hoy para hablar de música y de soul, como decíamos antes, hablamos al inicio de esa camiseta de Ali y Sam Cooke y yo pregunté por el que iba con Ali. Sí. En realidad es el que hace Ali con Sam Cooke. Pues bueno, Sam Cooke, uno de los personajes más influyentes universalmente, Borja. Sí, el rey del soul como os ha acuñado, ¿no? Junto con Otis Redding. Sí, que compartían título. El calificativo, ¿no? Eso es. No importaba. Y bueno, lo traemos a la cara B para hablar un poquitín de cine y soul y porque también pues tiene una parte de tragedia, de misterio y de... Bueno, tiene mucho intríngulis, sí, la muerte de Sam Cooke por cómo se sucedió. Eso es. Pero bueno, para ello vamos a empezar un poco por sus inicios, ¿no? Samuel Cooke. Sam Cooke nace en Clarksdale, en Mississippi, el 22 de enero del 1931. Fue un músico, creador del movimiento blues, creador de diferentes fundador de diferentes sellos discográficos, y que bueno, que tuvo mucha influencia en la música y en la revolución de estos años 60, ¿no? Esa revolución racial. De hecho, él pasó varios episodios en su vida en el cual le marcaron profundamente. Una vez, en un viaje al sur de Estados Unidos, estaba de gira con su grupo y con su mujer. Fueron a un motel para poder pasar la noche, para poder pernoctar, y dijeron simplemente que estaba lleno para gente como ellos, ¿no? Se refería a gente negra, de que ya había esa segregación, y sobre todo que afectó profundamente al Estados Unidos de la parte del sur, a la parte más sureña. Y entonces, bueno, este hecho provocó una reacción un poco violenta en Sam Cooke. Estuvo detenido durante un día, y esto, junto a la muerte repentina de su hijo, hicieron que cambiara un poco su perspectiva de la música y de la vida. También era la época de Dylan, ¿no? Dylan, con ese The World Are Changing del 63, hacía una reivindicación con este Blowing in the Wind. En cuanto a la guerra, una reflexión sobre la sociedad en la que vivía, el sentido de las guerras. Y él, Sam Cooke, escucha esta canción diciendo que pasa, que él también tenía que hacer su pequeña revolución para igualar un poco, ¿no? Para que no hubiera tanta desigualdad entre negros y blancos. Hizo su propio Blowing the Wind, pero con una canción bastante más reivindicativa cuanto a sus derechos, que se llama A Change Is Gonna Come. Esto lo cuenta él de una manera muy onírica, ¿no? Porque él dice que se le apareció la canción de Bob Dylan en sueños, y a partir de ahí fue surgiendo este A Change Is Gonna Come, que él preveía un cambio en esas leyes, en los derechos de los negros. Y surge esta canción también después de la muerte de su hijo, ¿no? Una muerte que le afecta profundamente, y en vez de derrumbarse y venirse abajo, pues decide hacer algo para cambiar la situación en la que se encontraban miles y miles de personas de aquella época. Pues sí, la verdad es que no solo Sam Cooke tiene talento, sino que además utiliza ese talento como herramienta para pronunciarse, pues eso, contra la discriminación y ese racismo que había en Estados Unidos. Es muy gracioso lo que dice él cuando se entera de la canción de Bob Dylan. Dice, vaya, un chico blanco que ha escrito una canción como esta, ¿no? Uh-huh. Sam Cooke, fue creador del soul, como decíamos antes, y también uno de las personas que acerca un poco la música negra al público blanco americano de la época, ¿no? Con uh-huh. estas canciones tan buenrolleras, tan con esa voz tan elegante, tan melódica, consigue llegar a todos los espectadores importando poco el color de su piel. Y también, después de estos hechos vivenciales que sufre en su vida, tanto la muerte de su hijo como la propia racismo que vive en sus carnes, pues llevan a dar un giro un poco a las letras, y se hacen unas letras un poco más profundas y reivindicativas. Por ejemplo, dice una de los versos de esta canción, dice: hubo momentos en los que pensé que no podría aguantar mucho más, pero ahora creo que soy capaz de continuar. Así acaba la canción de A Change Is Gonna Come. Un auténtico artista que, bueno, como decimos, viene a esta cara B por un trágico episodio que tuvo lugar me parece que fue a principios de, no, finales, el 11 de diciembre de 1964, en el que muere con una a causa de unas de una muerte muy muy muy extraña, ¿no, Jairo? Sí, todavía en esa noche de diciembre hay cosas que están pendientes sobre la muerte de Cook, ¿no? Ahí se quedó esa leyenda, ¿no?, sobre esa extraña muerte de un personaje. Hablamos ya muchas veces de esa gente que simplemente con la presencia ya tiene mucho carisma. Por ejemplo, eso, me estoy acordando de la foto de Ali y él, dos personajes que los ves y dices, joder, estos dos... Da gusto verlos. Sí, sí, sí. Y bueno, aquella noche, a las 2:35 horas de la madrugada, hicieron el registro en la habitación del motel. Tanto Sam Cooke como su señora pagaron los $3. No era su señora, era una amante, amiga, tal, pero se me dio la lío ahí. Pagaron los $3 que costaba la habitación, y a las 3:08 de la madrugada la policía recibió la llamada de Lisa, en la que aseguraba que estaba secuestrada. Y cuando la policía llegó, pues encontró al cantante muerto y semidesnudo, sentado, derrumbado hacia un lado, con la chaqueta negra puesta y la cabeza inclinada hacia la pared, justo a la entrada de la recepción del hotel. Tenía un disparo en el pecho y heridas por todo el cuerpo. Sí, de hecho, Bertalee Franklin, que era la dueña del motel, hizo declaraciones en las que decía que Sam Cooke se estaba intentando propasar o intentando violar a Lisa, ¿no? A la chica uh-huh. con la que le acompañaba. Y entonces, para evitar esta tragedia, le pegó un disparo después de... Pero bueno, la policía fue muy crédula en este asunto, creyó la declaración de Berta, la primera, la dueña del motel, y bueno, pues no investigó mucho más debido a todas estas cosas, estos problemas raciales que tenían en la época. Y bueno, pues finalmente, incluso a la Berta, la dueña del motel, la que mató a Sam Cooke, fue ensalzada como heroína, ¿no? Que protegió sus intereses y los intereses de la chica, de Lisa. Hay un tufillo aquí que no, hay cosas que no concuerdan. De hecho, la familia materna de Sam Cooke inicia una investigación paralela y descubren numerosas cosas, ¿no? Hacen muchos descubrimientos. Descubren que Lisa y él y Sam Cooke, que tenían una relación de unas semanas, y bueno, eso, pues, si estaban teniendo una relación ya más o menos, ¿por qué la iba a violar, no? Era un poco extraño todo. El calibre de la pistola con la que encuentran a la dueña del motel no concordaba con el calibre de la pistola, de la bala que mató a Sam Cooke. De hecho, la bala se encuentra alojada entre la tercera y cuarta vértebra del cuerpo de Sam, haciendo una muerte casi en el acto. Una cosa bastante extraña para una dueña de un motel, ¿no? Es un acto muy muy profesional. Sí, sí, sí. Es. Entonces hay cosas que cantan mucho. Claro, imaginar una figura como la de Sam Cooke, hablamos de cantante reivindicativo y que está logrando ese impacto en la gente, esa revuelta un poco social, ¿no? Pues claro, muere de esta manera y de hecho todo indica sospechas. El juez tardó 15 minutos en declarar de inocente a Marta, a Bertalee Franklin, que era uh-huh. la dueña del motel. Sí, bueno, muchos años después, Etta James, en una biografía publicada en 1995, titulada Rabia por sobrevivir, decía que antes de que se llevaran a Chicago el cadáver, que había levantado que había visto el ataúd y que se veían claramente marcas de una paliza, con la nariz hundida, cicatrices en la cabeza, con lo cual, bueno, ya no encima concuerda mucho con hay la... gente ya que vio cosas que por aquella época pues quizás no pudo, no se atrevió a decir, pero que luego con el tiempo cantan un poco. Mosquea. Y empezaron las hipótesis, ¿no, Borja? La mafia podía andar por ahí detrás. Sí, decían que la mafia de la industria discográfica, hay una teoría en la que dice que poco antes de su muerte el cantante había despedido a su manager J.W. Alexander y fue sustituido por nada más y nada menos que Alan Kane, el mismo manager de los Rolling Stones y de los Beatles. Este hombre, Klein, acaba de morir y también se llevaría a su tumba el misterio de Cooke. Bueno, como hizo con los Stones, los Beatles años después, crearon Rolling Stone Records y Apple, esta distribuidora de la música de los Beatles. Uh-huh. Kane promovió un sello discográfico propio con su propia editorial, con el derecho de todas canciones y un contrato de distribución de discos propio. Todo a través de una cervecera de Baltimore, o sea que suena todo a un poco de engañifa, ¿no? Sí, vaya lío, ¿no? Que montaron ahí. Después del triste asesinato, Bárbara, que es la mujer de Sam Cooke, vendió a Klein los derechos editoriales de las canciones que había escrito su marido por poco más de $100,000. O sea, una minucia, sabiendo que en la actualidad esas acciones pueden valer más o menos pues de 4 a 5 millones al año. Ojito, ¿eh? O sea que, claro, ya... Esto ya no es ya la teoría de la conspiración de la que hablamos, no, esto fue a mala idea, Borja. Esto estaba más... Esto está más claro que el agua. Después también dice que el viejo manager de Cooke, J.W. Alexander, era uno de los asesores económicos de Malcolm X. Uh-huh. Así que, bueno, la Nación del Islam también tenía motivos para matarle. Ojito, ¿eh? Sí, sí, sí. Dado que el cantante negó el acceso a sus negocios de sus hermanos. Sin embargo, el entorno de Malcolm X siempre trató de que parecía todo lo contrario, ¿no? Que hubiera buen rollo entre ellos. Uh-huh. A Change Is Gonna Come sonó el día del entierro de Malcolm X y el cineasta Spike Lee también lo incluyó en su film sobre dicho líder. Sí, bueno, Spike Lee, un director muy reivindicativo con la causa, aunque a veces entra en unas paranoias un poco extrañas, pero que menos que homenajear a Sam Cooke. Bueno, está enterrado Sam Cooke en el cementerio de Forest Lawn junto con Michael Jackson, creyendo en que los negros pudieran disfrutar de un cambio, ¿no? Y que realmente, pues que el mundo no era tan duro, que el mundo era maravilloso y ese cambio llegaría. Y precisamente uno de los momentos también bastante icónicos en la Norteamérica de la actualidad fue cuando llegó a la presidencia Barack Obama, ¿no? ¿Y qué le pasó a Barack Obama? No sé si fue antes o después de la investidura, Borja. Debía ser más o menos al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Pues Jerry Lopes se acercó a Barack Obama y le preguntó, ¿estás seguro de que te acuerdas de la letra? Dice, era la noche del cambio de América. Esa misma la noche era, o sea, ni antes ni después, justo en el momento en el que América iba a vivir la primera victoria de un negro en la presidencia de Estados Unidos. Y bueno, en efecto, el presidente electo parafraseó la letra de la famosa canción de Sam Cooke, hablábamos antes, de A Change Is Gonna Come, y ha tardado en venir, pero esta noche el cambio ha llegado a América. Exactamente, sí. Fue ese 11 de diciembre de 1964 cuando la máxima estrella de la música negra, el cantante del que se decía había inventado el sol, cenaba con unos amigos en el club de Downtown de Los Ángeles. Sí, ese, ¿no?, hecho que luego precipitaría su muerte y, bueno, uh-huh, un triste acontecimiento, del cual quizá fue tapado por ese racismo intrínseco que había en la sociedad americana en los años 60. Y bueno, que siempre está muy bien la película de Spike Lee de Malcolm X, ¿no?, para ensalzar esa figura, estas películas sobre derechos raciales, y yo creo también reivindicar la última película de Catherine Bigelow, que narrada prácticamente en su primera parte como documental, Detroit, que cuenta muy bien estos disturbios que tuvieron lugar en aquellos días, ¿no?, y que la verdad que estremece y pone la piel de gallina el realismo con el cual lo relata. Pues sí, bueno, y en aquella cena, justo antes de marcharse con Lisa Boyer, esta belleza euroasiática, que decía que era cantante, pero que sus vestidos, maquillaje y lenguaje corporal parecían como de otro oficio, ¿no? Entonces, después de estar allí cenando, cogió y dijo que se marchaba, que él se iba a ocupar de sus anuncios, de sus propios negocios. Y se fue a ese motel, La Hacienda se llamaba. La Hacienda se llamaba, sí. De hecho, años después, la dueña del motel murió en extrañas circunstancias y la buena de Lisa Boyer dio con sus huesos en la cárcel. Estuvo encarcelada por asesinato. O sea que todo huele muy mal en el caso de Sam Cooke. Sí. Bueno, decimos que comparte el apodo de King of Soul con el otro grande, que es Otis Ray Redding Jr., que también murió en extrañas circunstancias, esta vez en un accidente aéreo, con solo 26 años, pero que, bueno, son los dos como los ejes, ¿no?, sobre los que gira todo. Sí, gira todo y, bueno, pues, no sé, decir la insultante juventud de estos. Otis Ray tenía 26, como bien dices, y Sam Cooke tenía 33. Otis Redding no llega ni a la generación del 27, que llamamos, ¿no?, los muertos del 27, junto con Janis Joplin o Jim Morrison. Eso es. Figuras totalmente a rescatar, porque, bueno, no pueden caer en el olvido estos artistas y su influencia, ¿no?, en toda la música posterior. Sí. Bueno, decir que detrás de estos grandes artistas, sellos discográficos como el de Sa Records, que era el de Sam Cooke, o Stax. Queríamos buscar también ese vínculo con el cine y nos encontramos con el documental que es Respect Yourself, un documental de 2007 y en el que pues nos ofrece como un repaso cronológico de este nacimiento de la marca, el desarrollo y la muerte de este sello tan importante en la música negra, fundado por un blanco que fue James Stewart, y luego como la historia narra cuatro momentos claves: el éxito de Otis Redding, la muerte en el accidente de avión y la influencia del asesinato de Martin Luther King también. Todos estos héroes caídos sospechosamente, sí, y no tan sospechosamente. Y luego la extensión de este mercado hacia el cine, sin dejar de nombrar pues películas como, por ejemplo, Shaft, de la que hablábamos al principio preparando el programa, por ejemplo, Isaac Hayes también, otro mítico, ¿no? Y luego, pues el gran momento que vivió la Watts Stax. Sí, de hecho, posteriori. Después en los años 80, finales de 70, después de toda estos hechos fatídicos, ¿no? Surge un poco también el Blaxploitation. Claro. Vaya, Blaxploitation. Uh-huh. Sí, sí. Que surge una serie de héroes, ¿no? Como decíamos, Shaft y todas estas películas que protagonizadas por gente afroamericana. Pues sí. Una historia plagada de talento, buena música, muertes sospechosas y historias que luego dieron lugar a... No hay mucha película ni de Otis Redding ni de Sam Cooke buscando. Así que bueno, tenemos aquí el documental de Stax, pero no tenemos así. Nadie lo llevó al cine. Sí que, por ejemplo, en Ali se ve una referencia al principio de la película, pero bueno, no una historia ahí. Nadie se quiere meter, ¿eh? ¿Puede bueno, ser eso? Todavía no. Está la cosa verde, bueno, años después. En 2014 hubo un biopic sobre. ¿Cómo se llama este? James Brown. Un biopic sobre James Brown. Esperemos que en los años venideros nos hagan un biopic sobre Sam Cooke, que seguro que tuvo una vida muy interesante. Exactamente, sí, igual tenemos que esperar algunos años. Pues ya lo adelantaste, Borja. Estamos, aquí se ha grabado, ¿eh? Luego, sí. Los royalties para nosotros. Sí. ¿Te imaginas que luego sale? Que esto nos pasa mucho, ¿eh? Sí. Que decimos una cosa aquí en Cinefagia, pensamos que nos escucha mucha gente en vez de cuatro, y luego de repente aparece una noticia. Finalmente se realizará el biopic sobre Sam Cooke. Sería leche. No sería gracias a nosotros, pero no sería... Es cuestión de tiempo. No sería ilusión, sí, sí. Y te digo también, adelantaste que la banda sonora era de la película I Feel Good, sobre la vida de James Brown, que esa sí que está hecha, otro icono que cerraría, sería la triple corona, ¿no? Sí. O sea, el Big Three. Sí, sí, sí. El Big Three del Soul. Escuchamos otro tema y ya nos vamos a despedir ya hoy aquí en Cinefagia, en este programa especial, en el que da muchas ganas de seguir investigando sobre toda la historia, a ritmo de Soul, y muchas cosas que leer, muchas cosas que investigar, muchas anécdotas, mucha leyenda, que es lo que nos gusta aquí en la Cara B. Seguimos en Cinefagia FM, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Encaramos ya el tramo final de este Cinefagia de hoy, dedicado a la figura de Sam Cooke, a la figura de Otis Redding y a todos aquellos que a través de la música y el cine pues consiguen reivindicar los derechos de todo el mundo, Borja, sobre todo de los colectivos más oprimidos, por supuesto. Y hoy vamos a llegar bien al final, porque tenemos Sony 57, yo creo que despedimos, hoy vamos a llegar a la hora y vamos a despedir a la vez a los de la FM y a los del podcast. A ver, sí, vale. Sí, porque nada, tenemos que repasar dos cosas puntuales sobre el ciclo de cine griego que tenemos pendiente hablar, que organiza la Asociación Asturiana de Profesores de Latín y Griego. Tenemos pendiente una conversación con sus organizadores. Ha habido ya dos proyecciones, viernes 9 de febrero y viernes 9 de marzo, Un Mundo Aparte y Uzo Bar Tzitzanis, son las dos primeras películas, y podremos hablar... con los organizadores cuando se proyecte Nadie, el 27 de abril, y Buñuelos con Miel, el viernes 25 de mayo. O sea, una película al mes en este ciclo de cine del antiguo instituto, muy interesante también, ¿no, Borja? ¿Por sí, qué no? Es. De repente hay ciclo de cine griego, pues también nos vale. O sea, hay que verlo todo. Tiene cabida todo. Exactamente. ¿No? Estamos nosotros, aprovechamos a decirlo en antena y también a ubicarnos, porque nosotros recibimos la información, pero estamos un poco desubicados y ahora ya sabemos cómo va el tema. Con lo cual, antes del 27 de abril intentaremos hablar con los organizadores y también pues intentaremos acudir a la película e intentaremos... pues eso, hablar con ellos para que nos cuenten a ver la repercusión, ¿no? Uh-huh. Encantados también que unos profesores de repente utilicen el cine para... como herramienta. Para hablar, uh-huh. Exactamente, sí, como herramienta. Y luego también, hablando de herramientas, comienza 30 días en bici, como siempre, todos los abriles de todos los años ya, desde hace, no sé si son 5 o 6, y este año siempre hay un espacio dedicado al cine, siempre se sube al autocine, se hacen proyecciones, y este año, el año pasado hubo un intento, pero este año creo que ya sí. Y entonces, todos los miércoles, en lo que ellos denominan el ciclo ciclante, van a proyectar una película en un lugar sorpresa, y la película se va a proyectar pedaleando. Uh-huh. O sea, hay un sistema ahí. Sí, que eso ya trajimos alguna vez, ¿no? Que mediante una dinamo se generaba energía. Sí, porque había una pareja que se fue. Fue por África. Por África. Sí, es verdad. Y iba proyectando películas por ahí, por los pueblos por los que pasaba, y lo iban haciendo con un proyector de este tipo. Así que bueno, será pues muy entretenido, ¿no? Ver una película y encima con un. O sea, ahorrando, ¿eh? Ahorrando. O sea, una proyección totalmente. Ecológica. Ecológica. Que es lo que defiende 30 días en bici en este mes de uso de la bicicleta, ¿no? Y luego, no sé, estoy aquí mirando el programa de mano, lo colgaremos como hacemos todos los años en nuestra página, aparte de los bicitapeos, me parece que también, bueno, conciertos por supuesto, y no estoy viendo la subida al autocine. Bueno, habrá que preguntar, ¿no? Habrá que preguntar, a ver. Hablaremos estos días, este mes de abril, con Carlos, organizador, para ver... si tenemos o no autocine también en 30 días en bici. Por supuesto, siempre... Ah, sí, mira, jueves día 19, ajá, subida al autocine a las 19.30 horas. Recordad. Abajo a la izquierda, Jairo. Abajo a la izquierda, vale. Pues eso. Oye, tú como diseñador, ¿qué te parece el cartel de 30 días en bici? Bien, bien, me gusta. Ah, me gusta, me mucho. Gusta porque está hecho por un profesional como Marco Recuero, autor varias veces del cartel del Festival Internacional de Cine de Gijón. Okay. De hecho, yo veo una pequeña reminiscencia en las ruedas de la de bicicleta. Ajá. Al Festival de Cine. ¿No te sí, fijas? Un guiño ahí. Sí, puede ser. Sí, a mí me gusta mucho. Un ojo del festival. Me gusta mucho cómo diseña Marco Recuerdo. Me gusta, sí, con el rollo así muy vectorial, muy tal. Me gusta. Pues nada, todos a andar en bici, por supuesto. Todos. A mí esto no nos hace falta ya, Borja. Porque yo veo ahí dos bicis aparcadas. Sí, y encima llueve, jolín. Y con lo que. Dos bicis aparcadas que igual sí. Se quedan ahí y nos cogemos el autobús. Pero bueno, es lo que hay. No. También encantados de que en 30 días en bici siempre se acuerden del cine, ¿no? Eso es. Sí. Todo el mundo al final se acuerda del cine, ¿eh? Siempre. Para hacer cosas. Un vector bastante. Muy interesante. Eso muy, es. Muy práctico. Pues nada, Borja. 8 de la tarde. Nos despedimos ya aquí en Cinefagia, en Radio Crash. Un lunes más. Hoy lunes pesado, Borja. Sí, pasado por agua, pero bueno, aquí estamos para intentar un poco, dinamizarlo un poquitín. Sí, sí. ¿No? Y dinamizarnos a nosotros mismos, sí. ¿No? Que a veces venimos un poco espesos. Sí. Pero bueno, yo creo que muy interesante todo lo que hablamos hoy para seguir ahí pues investigando, Eso es, para seguir aprendiendo y al ritmo de buena música soul. Cualquier petición, comentario, insulto en nuestras redes sociales, facebook.com/cinefagfm, nuestro Twitter @cinefagfm, también tenemos Instagram y nuestra página web donde vamos colgando todos estos eventos que surgen en nuestra ciudad y en nuestro entorno, que es www.cinefagfm, ¿cómo es? .wordpress.com. Eso ya es. Se me había olvidado ya. Sí. Y recordar que la banda sonora de que utilizamos hoy como fondo y como mezcla entre sección y sección fue la película Get On Up, I Feel Good, la película homenaje a James Brown, estrenada en agosto de 2014, dirigida por Tate Taylor. Y bueno, tiene buena película, pinta. Sí, protagonizada. Yo tampoco la vi. Protagonizada por Chadwick Boseman, Nelson Ellis y Tika Stamper. O sea que también la última recomendación, esta película biopic sobre la figura de James Brown. Que decíamos cerraba ese Big Three. Bueno, igual ahora estoy diciendo Big Three y están diciendo no. Como Sam Cooke, no puedes meter a Sam Cooke y a Otis Redding con James Brown. No lo sé. Bueno, que no riñan. Que no riñan por. Igual fue un poco arriesgado, ¿no? Sí, sí. Bueno. Así que nada, nos vemos la semana que viene aquí en Cinefagia FM, en Radio Crash. Un saludo a todo el mundo y como siempre, Borja, mucho cine, ¿no? Mucho cine. Nos vemos.